Hola, ¿qué dice? Bienvenidos a este nuevo programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a tener una sorpresa, vamos a tener una entrevista a Alex Cisneros, el director, actor y escritor de la película A Estas Alturas de la Vida. De hecho, es una entrevista bastante larga, así que le vamos a estar haciendo en dos programas. Ahora vamos a poner la mitad de la entrevista y en el próximo programa vamos a poner la otra mitad. Luego vamos a hablar del disco, el disco al que le vamos a hacer homenaje hoy es el Marquee Moon de Television, así que vamos a escuchar algunas canciones de este disco, vamos a dar algunos datos de esta obra del grupo Television. Luego vamos a tener nuestra sección de ciudades, un poco como coincidencia porque vamos a hablar de Quito con Alex también, pero vamos a hablar sobre la ciudad de Quito en nuestra sección de ciudades y vamos después en nuestra sección de tendencias, vamos a hablar sobre las micro cervecerías y luego para finalizar vamos a hablar un poco sobre el autor estadounidense J.D. Salinger, especialmente de su libro Catcher in the Rye. Así que quédense con nosotros para este nuevo programa. No, solo no, sí se graba también la imagen ahí. Arreglaránse. Claro. No, no. Que ya iba al baño a maquillarme. Necesito ocultar las igual líneas de expresión. Igual es como si te equivocas o no quieres dar, pues sirve para otra vez, lo que sea. Ya, ya. No pasa nada. Sí, o sea, pero igual le hacemos así fresco. Para mal. Puedes decir lo que te dé la gana. Si no te gusta, se repitamos. Chucha madre, ojalá no me oiga algún funcionario de gobierno. Me porta. Bueno, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Ya estás jugando? Sí, claro que sí, ya, ya. Bueno, ahí esa era, amigos de la Ultramotora, ese era un pequeño extracto. Estábamos conversando aquí con Alex Cisneros, él es el director y actor de la película A Estas Alturas de la Vida. Y le vamos a hacer una entrevista ahora entre el Chalo y yo al Alex, que es nuestro amigo y que además tiene esta película nueva. Entonces, capaz que están interesados y quieren saber. Oye, Alex, ¿ya salió la película o está por salir? ¿Cómo es la cosa? Sí, hermano, ya salió. Se estrenó el 23 de mayo y solo se pudo ver aquí en la capital, en Quito. Estuvo en tres salas de cine. No pudimos ir a otras provincias porque creíamos que con el tiempo nos íbamos a ocupar de eso, pero vaya, sorpresa, no hemos podido ocuparnos. ¿Cuándo dijiste que salió? ¿El 23 de mayo? 23 de mayo del 2014 se estrenó. Ah, ok, o sea, ya hace un tiempo. Ah, yo sí pensaba que todavía no salía o algo así. Oye, ¿y está disponible en DVD o en algún otro formato? ¿O le quieres hacer disponible de esta forma? O sea, todavía no, pero está en planes. Uh-huh. Sí queremos sacar un DVD. El problema de... El problema es un poco logístico, no tanto económico ahora. Hemos hecho esta película básicamente entre tres. Son tres las personas o las figuras que se han preocupado por hacer básicamente todo. Uh-huh. Yo, la productora, / pelada, y el productor ejecutivo, / amigo, que es don Panchito Rodríguez. Oye, sí le vi al Pancho en uno de esos, como previews de la película que hacían entrevista a todas las personas involucradas. Ah, sí, claro, se asomó. No quería dar la cara al huevón, pero bueno, con dos bielas ya se aflojó. Se le aflojó la lengua. Oye, a propósito, el Chalo estaba preguntando dónde puede comprar dónde puede poner una orden de la genitosilla. Pero quiere la que funciona con baterías de alto poder. Oye, pero yo quiero una de 16 voltios. Verás, fuera de bromas, antes de hacer esta película, con el Manuco, en una de esas noches de copas, uh-huh, en el garaje estábamos pensando en cómo hacernos millonarios rápido y claro, el mundo del sexo, ahí está el dinero. Claro. Entonces, ya no me acuerdo de quién fue la idea, la cuestión es que ahí estaba la solución para sacarnos de la pobreza, la genitosilla de placer, y en serio creíamos que íbamos a hacer una contribución al mundo de los artefactos sexuales, uno, y dos, putz, estábamos convencidos de que en este mundo la perversión paga. Claro que así sí, que, negocio. Uh-huh. Negociazo, pero chuta, después nos dimos cuenta que los carpinteros no estaban muy dispuestos a colaborar. ¿Por qué no? Que salía bastante carita la huevada y no muy, digamos, no muy, no sé si la palabra es higiénico. Claro, no puedes ahí compartir con los panas, ¿no? No, y también las demostraciones, un poco complicado, claro, ¿no? Claro, no, eso tenía como en los aviones, tenía su folletito de cómo usar. Claro, en claro. Su funda plástica y sus guantes. Oye, ¿qué te iba a decir? Hablando de que el sexo vende, viendo la película, que estaba bacán la película a propósito, chuta, pero ahí hora y media viéndole a vos y al Manuco, y era de que organicen en el medio, no se les ocurrió una, no sé, pues una coreografía, alguna cosa con unas chicas en bikini o algo así para que amenice la película. Eso hubiera sido un perfecto publicista para la película. No, no se me ocurrió. No se me ocurrió. Chuta. Hubiera sido. Pero, bueno, la Sonia Valdés, que es la actriz, es la que pone el culito en la película. Entonces, claro, es imprescindible. Por ese lado, esa área está cubierta. Bien cubierta. Bien cubierta. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista de Alex Cisneros para escuchar nuestra primera canción de Television desde su disco Marquee Moon. Vamos a escuchar See No Evil y luego seguimos con la entrevista. I'm escuchando La Escafandra. Continuamos entonces ahora con la entrevista al Alex Cisneros. Bueno, la Sonia Valdés, que es la actriz, es la que pone el culito en la película. Entonces, claro, es imprescindible. Por ese lado, esa área está cubierta. Bien cubierta. Bien cubierta. Para la segunda parte, entonces, ahí está de que le digan que haga el baile y toda la nota. El reggaetón. No, que hubiera sido divertido hacer una coreografía. El Banuco siempre jodía con hacer una coreografía y creo que en Las Brujas de Salem algún rato cuando hicimos esa obra aquí en el CCI, en el teatro, hicieron, ¿cómo se llamaba ese baile grupal que de repente... La Macarena. No era la Macarena, era el meñadito. No, que todos estaban tranquilitos y de repente se alocaban. Ah, ya me acordé, el... Gangman, no es Gangman Style. No, Gangman Style era uno, ni sé cómo. Sí me acuerdo que te tenías que alocar de una, no me acuerdo, sí le vi. Bueno. Y los policías o algo así, de repente empezaban a hacer pendejadas. Ya, no me acuerdo, pero sí sé la que dices. Oye, Alex, viendo la película, vi que la ciudad como que le... O sea, como pasa en una terraza, entonces la ciudad está ahí, siempre presente, ¿no es cierto? Sí. Y prácticamente como que se convierte en un personaje, ¿no? Dentro de la película, lo que está ahí siempre y toda la nota. ¿Vos tenías, o entre vos y el Manuco, tenían algún objetivo al mostrar la ciudad? ¿Querían decir algo? O sea, para mí Quito no es cinematográfico para nada. El centro ya es muy trillado, las montañas alrededor ya cansan y básicamente es muy difícil encontrar locaciones donde tengan un peso fotográfico importante y que se vea bien. De alguna manera, nos gustaba mucho el cielo de Quito, y eso sí es verdad, y eso nos emociona. El cielo de Quito sí tiene una personalidad como la canción. Como la canción, no hay cielo como el de Quito. Y sí queríamos fotográficamente rescatar eso. Y bueno, coincidió que la película, la mayoría de la historia transcurre en una terraza, entonces teníamos la posibilidad de explotar, digamos, de esa característica de la ciudad. Pero las edificaciones que miras desde las alturas tienen una importancia especial. Se ve distinto, se ve, puedes componer de una manera especial. Ya. Yeah. Se ve bonito también. Ah, bacán. Pero no haces fotografía para que se vea bonito. Claro. No, es simplemente lo que había detrás de eso era que queríamos mostrar cómo la ciudad crece hacia arriba y lo encerrado que se está volviendo vivir en esta ciudad. Edificio tras edificio, no tienes privacidad, todo es como pequeñas ratoneritas en estos cubículos, en estas cosas cuadradas donde todo el mundo está hacinado, y la hacinación también empieza a verse a partir de una altura. Uh-huh. Y eso también fue muy aprovechable y ayudaba mucho a la historia, ayudaba a mostrar que, bueno, estos manes estaban casi encerrados y su forma de escapar era la terraza. La terraza era como su burbuja en donde, bueno... Tiene acceso a la naturaleza. Sí, los, el vecindario era el cielo, básicamente. Y Entonces, un poco ese contraste queríamos mostrar. El hecho de que la ciudad se está volviendo insoportable. Uh-huh. Eso te quería preguntar, ponte... Bueno, ahora nos vamos con una pequeña pausa musical. Vamos a poner la canción Venus, la segunda canción del disco Marky Moon de Television, y después continuamos con la entrevista a Alex Cisneros. Estás escuchando La Escafandra. Cuando hay la escena esa, casi al final de la película, donde se filma esa glamorosa esquina de las Shiris y Naciones Unidas, creo que es, ¿no es cierto? ¿O por ahí? ¿Cuándo? Cuando hay ese monólogo del... Ah, la puteada, sí. Sí, del asesino que dice que desprecia todo eso, ¿no? Desprecia un montón de cosas, ¿no es cierto? Eso sí. Creo que es por ahí, por las Shiris y Naciones Unidas. ¿O estoy mal? Sí, por ahí es. Ya, bacán. Este... Pero además tome en cuenta algo. Se supone que una de las ideas también es que estos manes no encajan en el mundo de abajo. O sea, el mundo de abajo es el mundo caótico, el mundo de abajo es el infierno, es donde ellos no encajan, no les entiende, no pueden convivir. Todo es eso, hacinamiento, es gente, es carros, es casas, es caótico. Cuando están en la terraza pueden ser ellos mismos, pueden expresar lo que estamos haciendo ahora, pueden ser libres. De ley. Pero de todas maneras a su alrededor también se empieza a ver cómo la ciudad se está empezando a construir como legos, ¿no? Es hacia arriba también te va encerrando. Claro, a pesar de que dicen los urbanistas que esa es la mejor opción, que para que no sea tan extensa. y para que no tengas que andar en carro tanto, es mejor tener ciudades que crezcan hacia arriba. Claro, yeah. con los defectos que vos dices también, ¿no? Porque nada es perfecto. Oye, y en esa parte donde el man este hace su monólogo diciendo que desprecia un montón de cosas, eso es básicamente... Bueno, yo creo que coincido con el 100% de lo que el man desprecia. Vos eso me imagino que se te ocurrió a vos y al manuco, ¿no? ¿Vos también desprecias todo eso o qué es lo que quieres decir? Okay, yo te quería decir, Alex, antes de eso que comparto con Santiago, yo veía la película y decía, oye, puta, chuta, ¿qué pasó? Yo estoy de acuerdo 100% con el asesino. Y eso es increíble, ¿no? Porque básicamente yo veo que tu película, a mi entender como espectador, es una crítica a la sociedad a través de sus personajes. Eso es lo que yo veo de tu película y claro, el final es increíble porque el tipo dice, oye, soy asesino, desprecio esto, lo otro, pero uno dice, la verdad es que el tipo tiene toda la razón. Hay dos cosas, verás. Lo más simpático de una de las cosas simpáticas, digamos, de toda esta experiencia es que cuando escribí esta vaina yo no tenía un propósito, ¿me entiendes? Solo quería tener algo, imágenes o momentos impactantes. Pero yo no empecé a escribir por algo específico. No empecé a escribir por decir, voy a criticar esto, voy a criticar el otro. Entonces fue una especie de escritura medio del subconsciente. Solo quería diálogos inteligentes, quería humor negro y... Claro, tenía pocos recursos, tenía, es como te ponen en la mesa cinco elementos que no tienen conexión alguna y te dicen arma algo bonito, arma algo coherente, arma algo funcional y que valga la pena y que tenga sentido. Entonces, al escribir el guión yo nunca tenía estas consideraciones que salen en estas conversaciones, y eso es lo fabuloso. No es la forma normal de escribir un guión ni una historia. O sea, generalmente sí vas con un objetivo muy claro. Yo no lo tenía. Yo lo único que quería hacer es una puta película con esos elementos que me dieron. Y sabía que era re complicado. Porque ¿cómo escribes una historia con cosas que casi no tienen una conexión? Por un lado. Y lo más chistoso es que después de haberla filmado, después de haberla escrito y después de toda estos momentos en donde te toca enfrentar a la prensa y en donde tienes que ser coherente y donde tienes que decir cosas importantes. Políticamente correcto. Ahí recién empiezas a darte cuenta que empiezan a surgir temas que están dentro de la película, pero que tú no tenías idea de que los estabas topando. Entonces, esa experiencia ha sido alhaja. Ahora, cuando escribí La Puteada, era obvio y eso sí, que quería un 50, por lo menos un 50% de escribir las cosas que yo como ciudadano detesto de esta sociedad. La Ajá. sociedad de la gente y eso. Pero llegó un momento en que dije, loco, tengo que abrirme un poco más. Tengo que ser otra persona, tengo que ponerme en los zapatos del asesino, tengo que pensar como el asesino. No puede ser que escriba solo una lista de mía, personal, de odios, que sí la hay, que sí existe y está ahí en más de la mitad, qué sé yo, 60%. Pero al final, por más que trataba de alejarme de mí, al final siempre escribía algo, siempre había un desprecio con el que estaba también de acuerdo. Entonces, no sé si es una cuestión psicológica o es una, no sé, una enfermedad de todos, de estar ahí. Vi Relatos Salvajes, ajá, esta película argentina, y es impresionante cómo básicamente la gente saca su peor lado en cuando ya no puedes más, cuando ya explotas. De ley. Oye, hagamos un pequeño entremés musical y volvemos en un momento. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y ahí estuvimos entonces con la primera parte de la entrevista a Alex Cisneros. Vamos a continuar la semana que viene con el resto de la entrevista. ¿Y qué dice Chalo? ¿Cómo vas? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, bien. Oye, entonces ya, después de hacerle la entrevista al Alex, sigamos con el otro segmento del día de hoy, que en este caso vamos a hablar del disco Marquee Moon de Television. Yo ya les había dicho eso a los panas que nos oyen, estaba poniendo ya unas cuantas canciones de este disco, intercalándole con la entrevista del Alex. Y ahorita, bueno, empecemos a dar, por ejemplo, unos pequeños datos sobre este disco. Marquee Moon fue grabado en septiembre de 1976 en el estudio A&R de Nueva York y luego fue sacado al mercado en febrero del año 1977 en el sello Elektra. Tiene una duración originalmente este disco de 45 minutos y su personal es Tom Verlaine en la guitarra y voz, David Lloyd en la guitarra, David Fica en la batería y Fred Smith en el bajo. Eso es lo que los datos básicos del disco. ¿Vos qué opinas del disco? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Claro, este es un discazo que la verdad es que yo no le había escuchado hasta que tú me mencionaste hace algunos años atrás. Uh-huh. Y inclusive me recomendaste que compre y ya pues te hice caso y realmente creo que valió la pena porque es un discazo, ¿no? De ley, es súper buen disco. Es un disco que ya es obviamente, ha sido muchas veces calificado ya como clásico, ¿no? Desde hace. De hecho, le calificaron como un clásico instantáneo desde la fecha en que salió, que fue en el año 77. Y obviamente, con el pasar de los años y las décadas, se ha convertido en uno de esos discos míticos del rock, ¿no? Y es interesante también porque esta banda Television tiene básicamente de estudio solo dos álbumes. Y el otro no tuvo mucha acogida, pero este Marquee Moon básicamente solo a partir de este disco se ha creado toda la fama y todo el mito de la banda Television. Claro, yo estaba leyendo un poquito sobre unas semblanzas del disco y de la banda. Uh-huh. Y bueno, pues entre otras cosas dicen que es uno de los más grandes discos del punk rock de los Estados Unidos. Uh-huh. Otra, por ejemplo, la revista Spin. Uh-huh. le rankeó como el sexto mejor álbum de todos los tiempos. Mm, okay. Y leyendo así reviews y comentarios en varias páginas web, uh-huh, básicamente dicen que es un álbum definitivamente influenciador en el rock alternativo. De ley. Y sobre todo, y lo más, una de las cosas más interesantes de este disco, ajá, y por lo que creo que es considerado así como un clásico instantáneo, como tú dices, o todas esas grandes referencias que le dan, uh-huh, y que de hecho es, ¿no? Uh-huh. El feature principal de este disco es ese uso maravilloso que tiene de la doble guitarra. Uh-huh. Eso es lo que le hace uno a este disco uno de los más interesantes, ¿no? Sí, ajá, realmente yo cuando lo escuché este disco me quedé foco con la forma de que hacen esos diálogos de guitarra, ¿no? Que hacen como un pequeño riff un guitarrista y luego el otro le responde, pero son bastante imaginativos, son bien bacanes los riffs que tiene este disco en casi todas sus canciones, ¿no? O sea, es a lo bestia. Y es bastante también, a mí me gusta porque es un sonido que hasta cierto punto es bastante crudo, ¿no? No tiene mucha producción y todo eso, el sonido se basa solamente en los instrumentos casi desnudos, pero súper bien hechos las melodías, los temas de la guitarra y cosas así. Y también las letras son interesantes y obviamente son bacanes todas las canciones en general, cómo están puestas, cómo están ensambladas, para decir de alguna forma. Claro que sí, y estaba leyendo también que obviamente que este disco ha sido una fuente de influencia o de inspiración para algunas bandas de la categoría, por ejemplo, de Pixies, o de Sonic Youth, o de Joy Division, uh-huh, o de Echo and the Bunnymen, uh-huh, o de R.E.M., y como te decía, especialmente por ese uso maravilloso de ese diálogo entre los dos guitarristas, ¿no es cierto? Que si ves en el disco, cada uno tiene su chance de expresarse, ¿no? Hacen sus solos en varias canciones y a veces se entremezclan también. Y las letras que tú también decías, los vocales, en general es un discazo. De ley. Otra cosa que puede ser interesante es que estaba leyendo, ponte, que a pesar de que el disco fue grabado en 1976, que fue como el año que explotó el punk en donde salió más que nada en Nueva York y en Londres, a pesar de que fue sacado en este año, el disco por muchos no es considerado como un disco punk, sino que más bien lo califican dentro de lo que fue ya el post-punk o el new wave, como el estilo, ¿no? Porque el estilo, como vos te puedes fijar, no es así netamente punkero, ¿no? Sino que es ya bastante... Es diferente, a pesar de que salió dentro de esta misma camada y que los Television tocaban junto con los Ramones y con otras bandas en el CBGB, que de hecho Television fue la primera banda que tocó en el CBGB de esta camada, digamos. Claro, claro que sí. Y no sé si ya les dijiste a nuestros amigos que nos escuchan que la versión del CD, que es del 2003, aparte de las canciones originales, también tiene unos bonus tracks bien, bien chéveres. De ley. No les he dicho eso. Sí, tiene, creo que el original, yo no tengo el disco de este disco, o sea, no tengo el acetato, solo tengo el CD. Me parece que el disco original solo tiene 9 canciones. Ocho canciones. ¿Ah, sí? Sí. Y luego entonces de la 9 a la 13 son bonus. Claro, y claro, aparte que en el disco original esa canción Marky Moon, la que le da el nombre al disco, ajá, no está en su... O sea, está como recortada, ¿no? Ah, ¿en serio? Pero en la versión del CD ya le puedes oír en toda su esplendor. Sí, y también tiene una de los bonus tracks, es una versión alternativa de esa canción. De ley. Oye, yo también tengo un disco que me compré este 100 acetato que se llama Television The Blow Up. Es un disco, creo que grabado tipo año 1999, donde hay versiones alternativas de bastantes de estas canciones. Pero bueno, sigamos con el homenaje a este disco Marky Moon. Yo ya puse See No Evil, Venus, Friction. ¿Y qué te parece si nos vamos con la canción que le da nombre al disco? Esta canción épica de 10 minutos y 47 segundos, Marky Moon. Y después volvemos con el programa después de la canción. Fantástico. Waiting.

Estás escuchando La Escafandra. Escuchando la canción Marky Moon del disco del mismo nombre de los Television, y sigamos con el programa. Y bueno, como saben, siempre en todos los programas hacemos referencia a alguna ciudad interesante, ¿no? Y este programa número 6 hemos decidido hablar de nuestra ciudad natal, la ciudad de Quito, y vamos a hablar un poco de lo que tiene Quito de bueno, lo malo y lo feo. Así que bueno, ¿qué nos puedes contar de Quito, Chalo? Que otras personas capaz no sepan. Bueno, pues nada, llegó la hora de hablar, como tú dices, de nuestra ciudad natal y la ciudad donde yo vivo, donde siempre he vivido. Y sí, pues es interesante, así como hemos hecho contrastes con otras ciudades interesantes en los programas anteriores, también hablar de nuestra ciudad, ¿no? Yo le dividí un poquito, no tanto entre lo bueno, lo malo y lo feo, sino más bien en solo dos categorías, lo positivo y lo negativo. Ok. Y si quieres te empiezo a decir lo que para mí es lo bueno, lo positivo que tiene Quito. A ver, dale. Verás, para mí, ¿no? Uh-huh. Entonces verás, dentro de las cosas buenas o chéveres o positivas de mi ciudad, el primer punto que yo te puedo decir es que tiene un centro histórico imponente. Uh-huh. Es una de las principales atracciones de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Esto es, como decía nuestro amigo Alex en la entrevista, este centro histórico es más un legado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la verdad es que es increíble. A veces uno como quiteño ya te acostumbras y has ido tantas veces y todo, pero yo estoy seguro que las personas que no conocen Quito o que han venido una sola vez o dos veces realmente se maravillan con esto, porque este centro histórico, que es una de las razones principales para que Quito sea el patrimonio cultural de la humanidad, es más, creo que es la primera ciudad junto con Cracovia. Sí. Que tienen este honor, es debido a este centro histórico, que básicamente es el más grande y el mejor conservado de América. Son 320 hectáreas de este casco colonial, y realmente es impresionante ver el número de iglesias, los conventos, los monasterios, las plazas, esas calles antiguas, todos esos teatros, esos museos. Y esos personajes que habitan en esta área de la ciudad, que le da esa, o sea, te brinda esa, toda esa historia y toda esa tradición y ese arte y esa cultura que realmente vale la pena ver. De ley. Eso es un punto bien positivo y bien interesante de Quito. Otra cosa que para mí es bien chévere de Quito es que es una ciudad que promueve, que de alguna u otra manera siempre está promoviendo la cultura y el arte, ¿no? Uh-huh. Sabes que yo también le puse eso como algo bueno. Ajá. Que es una ciudad que, a pesar de las limitaciones que a veces puede haber por temas de presupuesto y por un montón de cosas, al fin, yo noto que no solo la ciudad, o sea, no solo las instituciones o las autoridades, sino también desde la ciudadanía. Se nota que muchos de sus habitantes tratan de interesarse en cosas, en actividades culturales, artísticas, y la gente trata de ser mejor, yo creo. No sé, ¿vos qué opinas? Así es, totalmente de acuerdo, y ese es uno de los puntos súper rescatables de esta ciudad, que aquí, por ejemplo, hay... Bueno, a través de las actividades permanentes y temporales que se hacen a lo largo del año, uh-huh, o sea, se rescata mucho el arte, la cultura, hay muchas actividades enfocadas a eso, ¿no? Entonces, hay muchos museos, hay también muchas galerías, hay festivales, hay mercados artesanales en los que puedes comprar artesanías, o inclusive los mercados que son de frutas, hay galerías, uh-huh, hay festivales mercados de música, hay cursos de danza, cursos de muchas otras expresiones artísticas, que unas vienen propulsadas por la municipalidad o por el gobierno, pero como tú también dices, y bien lo dices, muchas otras son hechas por instituciones privadas o por gente que le gusta, ¿no? Entonces hay festivales de música, de fotografía, concursos de muchas expresiones culturales. Inclusive, por ejemplo, en diciembre puedes ver los concursos de pesebres, de nacimientos, que es parte de la cultura también. Las carreras de coches de madera. Las carreras de coches de madera, mantener esas tradiciones de Quito. Como vos decías, los mercados, no solo los mercados de artesanía, sino los mercados de comida, ¿no? De frutas. Son también parte de la cultura de la ciudad y dan un sello, ¿no? A la ciudad, porque son bastante típicos la forma como la gente vende, la forma como, o sea, todas esas cosas, los productos que encuentras y todo eso son bastante interesantes. O sea, yo me imagino para una persona extranjera que vaya, le ha de parecer bastante entretenido irse a un mercado. Totalmente, y son cosas que a veces, como yo te decía, ya por vivir aquí, ya como que es como que ya no dices, bueno, sí, ¿qué tiene de interesante eso? Pero sí, es bastante interesante. Y todas esas otras expresiones culturales que en Quito siempre se dan. Y de ahí yo te podría decir que otra cosa que me parece chévere de Quito es el paisaje. El hecho de estar ubicado en este valle metido dentro de montañas y volcanes le hace que Quito tenga goce de un paisaje para mí increíble y hermoso, ¿no? Este paisaje andino de poder ver las montañas y los volcanes. A veces, cuando son los días buenos, puedes ver hasta los picos nevados. Y si te vas dependiendo de la parte de la ciudad en la que estés, puedes tener una vista, pero espectacular. Por ejemplo, si estás en Huápulo, puedes tener una panorámica de todos los valles. Claro que o sí. Si estás en el teleférico, tienes una vista impresionante de la ciudad, o si estás en el Panecillo, y así, ¿no? Eso me parece también bien, bien chévere. Sí, es una ciudad con un paisaje bien bacán, y es chévere porque cuando vos tienes montañas, tienes bastantes espacios desde donde mirar a la ciudad, ¿no es cierto? Porque ponte a mí, a vos también te ha de haber pasado que has estado en ciudades planas, que no tienes montañas, y son aburridas porque no hay vista, y eso uno sí extraña de Quito, porque en Quito uno, por ejemplo, si vive en X parte, muchas veces mucha gente vive en partes que ya son medio subidas en la montaña, y desde ahí se puede ver el resto de la ciudad, y eso es bien bacán. Bien bacán, y es como energizante, ¿no es cierto? Es siempre chévere tener una buena vista, poder ver hacia la ciudad, ver hacia las montañas y todo eso. Y es bacán. Como decía el Alex en la entrevista, que algo que le llama mucho la atención también y que él quería retratar un poco de Quito era también los cielos de Quito. Que a mí me parecen chéveres porque el cielo, bueno, se ha perdido un poco eso por la contaminación, ¿no? Que los cielos no son tan azules como antes, pero sí, o sea, cuando hay un día despejado, el azul del cielo de Quito yo creo que no es comparable con ningún otro azul del mundo, ¿no? Porque debe ser por lo que está en la línea ecuatorial y todo eso, que el azul es especialmente vivo. Claro. Pero también es el hecho de que estás al lado del Pichincha y entre montañas, y que eso genera nubes y cosas así, entonces es bacán también porque tienes una mezcla entre cielos azules y nublados y nubes y cosas así. Entonces es bacán, ¿no? Ver cómo las nubes van cubriendo las montañas y cosas así. Claro que sí. Entonces, esa es otra de las cosas súper positivas e interesantes de Quito, ¿no es cierto? De ahí verás otra que a mí me parece también... a mí me gusta de esta ciudad es que te ofrece muchas opciones de espacios verdes. Okay. Que es bien, bien rescatable también. Sí. Espacios verdes, obviamente, para hacer deportes y también solo para recrearte, ¿no es cierto? Y para disfrutar de la naturaleza. Ya, o sea, en Quito existen muchos, muchos parques. Sí, hay un montón. Creo que el Parque Metropolitano es uno de los más grandes de América Latina o del mundo, alguna cosa así, ¿no? Claro, son 700 hectáreas de parque. De ley. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción del disco Marky Moon de Television? Vámonos con Elevation ahorita. Y nada, después de esta canción seguimos hablando de Quito. Bueno. We'll be right back. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, entonces sigamos hablando de la ciudad de Quito. Ya hablamos varias cosas. Oye, y vos estabas hablando de los parques. ¿Sabes una cosa bien interesante de Quito, bien chévere, que a mucha gente, yo creo que alguna vez leí que la, no sé si es el municipio o el Ministerio de Turismo o algún ente que un poco administra el turismo en el Ecuador, hizo una encuesta, no solo de Quito, sino que creo que del Ecuador entero, pero muchos turistas lo que les gusta es la gente. Y a mí me parece que eso es verdad, o sea, la gente, o sea, no, obviamente no todo el mundo, pero la gente como tiene sus pros y sus contras, pero tiene, la gente es amable y amigable con los turistas, por ejemplo. No todos, ¿no? Pero muchas veces es así. Más cálida que en otros países, por ejemplo. En otros países son un poco más parcos. Tal vez en Quito es más fácil hacerte amigo, cosas así. Claro que sí, debe eso también impresionarles a la gente que visita esta ciudad, sobre todo, aunque creo que en el Ecuador en general es así, ¿no? Sí, además, los ecuatorianos somos buenas notas. Sí, en general, además ponte yo, son cosas que no pasan en otros países, ¿no? Yo por ejemplo me acuerdo así, amigas así que han venido, por ejemplo, de otros, han ido a Quito de otros países y toda la nota. Y de repente estás en una fiesta y de repente, no una fiesta, una reunión, así que, no sé, solo te reúnes y de repente se arma el baile y toda la nota. Son cosas que casi es imposible que pasen en otros países. Creo que son mucho de la cultura latinoamericana. Claro, claro que sí, es de esa espontaneidad. Y sí, tú tienes razón, la gente aquí tiende a ser amable. Cuando vas así a las tienditas, te pides alguna cosa o pides una dirección, la gente te ayuda, ¿no? Sí, porque hay otros lugares donde no pasa eso. Hay otros lugares donde vos dices, oiga, vea, ¿me puede indicar dónde queda esto? Y te dicen, no, estoy ocupado. Claro, no me moleste. Claro, creo que los parisinos son especialmente conocidos por esta característica, ¿no? Son universalmente reconocidos como antipáticos. Bueno, pues no sé, creo que París, creo que he estado una vez nomás, pero no sé. Bueno, eso es lo que dicen, yo no he visto eso, pero he oído bastante. De mucha gente, entonces, no sé, algo tiene que ser, bueno, no sé si será verdad o no. Y nada, esas son las cosas buenas de Quito que ya hemos dicho. Además que hay un montón de cosas más, ¿no? Pero estamos resumiendo un poco y diciendo qué es lo que yo creo que posiblemente es agradable de Quito, de la ciudad y de la gente y toda la nota. Claro, hay muchas cosas más, pero obviamente, ¿no? Hay muchas cosas más chéveres de la ciudad, como otras ciudades, ¿no es cierto? Pero sí, era como un pequeño resumen de las cosas más, más esenciales. Bacán. Oye, ¿y vos qué le ves de negativo, malo o feo a la ciudad de Quito, entonces? Bueno, yo creo que esto es con todo el mundo, creo que estará de acuerdo en que la movilidad, ¿no? Claro, irse de un lado al otro. O sea, no hay un sistema integrado de transporte público que te permita transportarte decentemente y eficientemente de un punto de la ciudad a otro. Uh-huh. En la actualidad eso no existe. De ley. Eso es un problema y es algo negativo de esta ciudad. Uh-huh. Otro punto negativo es el tráfico insoportable y caótico que hay en esta ciudad, que te lleva a otros males, ¿no? Como son el estar estresado o con malestar, o pierdes el tiempo y pierdes tu energía. Uh-huh. Ese es otro de los puntos negativos que yo le veo en la actualidad. Dale. Yo pienso que, como estábamos diciendo, ponte, vos decías, uno de los rasgos positivos es la espontaneidad. Yo creo que eso, hasta cierto punto, también, si vos quieres ser una comunidad o una ciudad planificada y la gente es muy espontánea, a veces no le falta un poco de planificación. Yo creo que la falta de planificación ha sido terrible en la ciudad de Quito, ¿no? O sea, es una ciudad que nadie la O sea, no creo que hay realmente en el municipio, en donde sea que deba haber los organismos indicados para planificarla, ¿no? De una forma ordenada. O sea, la ciudad crece así como aleatoriamente y no sé, y eso crea un montón de problemas. Claro, sí, puedes ver en eso, puedes notar en varios ámbitos, por ejemplo, esa falta de planificación urbana, se puede decir, ¿no es cierto? Claro, es el municipio. Le puedes ver, por ejemplo, has visto que hay áreas de la ciudad donde en una cuadra o en tres cuadras puede haber todo tipo de estructuras. Te puedes encontrar una tienda de mascotas y al lado hay una licorería y al lado hay una mecánica y al lado hay un restaurante. No, hay una fábrica de, yo qué sé, de cosas. Y al lado hay una metalmecánica, o sea, es increíble. Y al lado una escuela. Ya, claro, y al lado está la escuela. Eso es algo que llama la atención, ¿no? Claro, no hay nada de planificación en ese sentido. Y ponte, yo estoy seguro de que los del municipio no deben tener ni idea de dónde quiere estar Quito dentro de 20 años, por ejemplo. O nunca ha habido ese tipo de planificación. O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer con Quito? ¿Se quiere que sea una ciudad compacta, una ciudad que se desarrolle? ¿Cómo? ¿Cómo se están resolviendo o preveyendo resolver los como vos decías, los problemas de transporte, los problemas de movilidad, los problemas de seguridad, los problemas de tener disponibilidad de alojamiento para la población? Es algo que yo creo que los del municipio nunca se pusieron a pensar. O sea, por ejemplo, la expansión de Quito hacia los valles es algo que se ha dado orgánicamente, sin ninguna planificación. Claro, por eso es que a veces te encuentras con que no hay vías o que las que hay son no abastecen. Y claro, es un crecimiento desordenado y lo que pasa es que después alguien que ya llega a habitar ahí te dice, bueno, ya vivo aquí, pero igual me toca trabajar en Quito, o igual esta gestión hay que hacer en Quito, ¿y cómo llego? De ley. Claro, está fregado, ¿no es cierto?, por ese sentido. Y bueno, eso es, yo creo, básicamente una de las cosas malas, lamentablemente, de la ciudad de Quito, ¿no? Y eso, como vos decías, la falta de planificación y todo eso, genera muchos otros problemas, ¿no? Que la gente esté estresada, que haya más, no sé, como que la gente se vuelva menos amable, ¿no? Como debería realmente ser. Claro, claro. Y como tú dices también, Santiago, esa planificación a futuro, no sé si estará contemplado, por ejemplo, cómo puede una ciudad ser, habíamos hablado ya este tema en otro programa, cómo puedes hacer de Quito una ciudad ya sostenible. ¿Se puede pensar en usar energías alternativas? ¿Cómo vas a dejar de contaminar? No, claro, hay un montón de cosas que no están. O sea, es que tampoco, yo creo que las necesidades son más apremiantes, ¿no? O sea, vos puedes tal vez empezar a planificar de una forma, o sea, o ese tipo de cosas. Y en sociedades donde ya tienes la mayoría de problemas resueltos, ¿no? Pero vos, por ejemplo, en Quito tienes problemas totalmente tercermundistas, ¿no? Por ejemplo, que hay de repente invasiones de barrios y que de repente en lo que antes era un bosque han hecho un barrio ilegal que no tiene ni agua, ni luz, ni alcantarillado, ni permisos para estar ahí. Claro. Claro, claro. Tal vez las autoridades, claro, tienen que primero resolver esos temas básicos. Claro, que son urgentes y que... Esto del sistema de transporte, ¿no es cierto? Que ya ahorita sí ya cualquier persona que esté en Quito sabe que ya esto está colapsado. Claro, qué loco, ¿no? Y es increíble que esté colapsado una ciudad que no es tan grande. Porque imagínate, teniendo en cuenta que hay ciudades que tienen 10 millones de habitantes y que tienen un mejor sistema de transporte. Claro, como hablábamos en el programa anterior de Hong Kong, que son 7 millones de habitantes, pero el 90% se transporta en transporte público. De ley, como hablábamos de Ámsterdam, no, perdón, de Copenhague, de que todo el mundo anda en bici y cosas así. Pero bueno, así pasa, esas son las cosas buenas y las cosas malas. Yo solo para terminar, yo creo que lo más molestoso de Quito, lamentablemente, es la inseguridad. Yo pienso que podría yo, por ejemplo, vivir en Quito si todos estos otros problemas existiesen, por todas las cosas buenas que tiene Quito también, además de que obviamente yo soy de Quito y que ahí tengo mi familia y mis amigos y todo eso, pero una de las cosas que yo creo que son más molestosas es la inseguridad, ¿no? O sea, vos decías, por ejemplo, que hay parques y todo, que es verdad, pero o que hay el centro histórico, pero ¿cuánto lo puedes realmente disfrutar, ¿no es cierto? Si sabes que en cualquier momento te pueden asaltar. O sea, no puedes agarrar y, por ejemplo, irte hoy a las 10 de la noche solo a conocer la Plaza de San Francisco, ¿no es cierto? A pata. Claro, porque, o sea, tienes el miedo y el temor de que algo te pase. O no puedes irte a trotar, yo que sé, ahorita al parque, porque tienes miedo que algo te pase. O sea, todo eso limita todo cómo puedes disfrutar de la ciudad. No puedes salir con tu iPod a oír música porque tienes miedo que te asalten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es realmente lo más molestoso, yo creo, de la ciudad. Ojalá que algún día se componga. Sí, pues ojalá la ciudad mejore en ese aspecto también. Sí, tú tienes razón en eso. Y nada, pues eso es, ¿no? Queríamos hacer este contraste entre las cosas buenas que tiene muchas la ciudad y un poco también las cosas que no son tan positivas. Y eventualmente sería súper bacán que se resuelvan las cosas negativas, porque sería una ciudad bien chévere, Quito, si es que no tiene, por ejemplo, o si se llegan a resolver, no así que bestia al 100%, teniendo el mejor sistema de transporte del mundo, teniendo siendo la ciudad más segura del mundo, pero por lo menos que mejore bien, que mejore bastante, ¿no es cierto? En ciertos aspectos sería una ciudad bastante bacán. Claro que sí. Bueno, oye, ¿qué te parece si nos vamos a hacer una pausa y ponemos otra canción del disco este Marky Moon? ¿Cuál vas a poner? ¿En cuál nos quedamos? La última que puse, aguanta, dame un chancecito. La última que puse fue Elevation. Ahorita pongamos Guiding Light. Ok. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Ya, entonces hablamos ya de Quito y ahora vamos con nuestro siguiente segmento, las microcervecerías. A propósito, estaba poniendo esa cortinita que tiene con esa canción de los... ¿cómo? The Vaselines, que se llama You Think You're a Man. Y el otro día estaba viendo en Netflix un documental. ¿Vos sí has visto esa actriz que se llama Divine? Que es un man, ¿no? Pero es un travesti. Y en los años 60, 70, 80 tenía un alter ego que se llamaba Divine, que era una diva. ¿Ah, sí? Pero era un man, no. Pesaba como 300 libras, ¿no? Entonces era chistoso porque era una diva, pero grande. Peso pesado. Ajá, estaba chistoso porque esta Divine también se ha sabido dedicar al canto. Y de hecho ella también cantaba esa canción en los años en que se dedicó a la música disco. Bacán documental de esta Divine hoy. O de este Divine, porque es un hombre. Glenn ni sé qué. Bacán estuvo ese documental. Les recomiendo, si es que hay en el ¿cómo se llama? Netflix, que sale en Ecuador. Porque tenemos un amigo que nos estaba diciendo que el Netflix de Ecuador no es el mismo que hay en Netflix en otros países. Yo tengo aquí el de Canadá, entonces es otra programación. Y nos estaba diciendo que en Ecuador hay la bola de novelas mexicanas y cosas así. Capaz hay un Netflix latinoamericano, no sé, no tengo idea. ¿Vos no tienes Netflix? No. Trata de que te pongas ahí para que veas las películas. ¿O vos te gusta ir a la tienda de la esquina a comprarte las... Claro, yo voy a la tienda de la esquina preferida. Sí, pero en Netflix hay cosas bacanes. No sé, no sé cómo sea en América Latina, pero aquí en Canadá por lo menos hay cosas chéveres. Como este documental de esta Divine. El otro día también estaba viendo el documental de un man en Islandia que se puso el primer museo de penes del mundo. En Islandia, claro. Pero es chistoso, no es de penes. O sea, todo el documental se trata de cómo él la parte principal es que se quiere conseguir su último espécimen para el museo, que era el humano, el pene humano. Y tenía dos posibles donadores y toda la nota. Pero el man tiene penes de todos los otros animales del mundo. Hay penes, desde penes de ballenas hasta penes de ratones. Y puedes ir a este museo y conocer. Bueno. Estaba acá en ese documental también. Bueno, hay un montón de cosas. Oye, ¿qué? No, la otra vez también nos estaba recomendando otro documental. ¿Yo? Ah, sí. Un documental. Sí, me parece que era sueco. Ah, no, pero este no es documental, es película. Es buena. Oh, película. Sí, sí, sí. Llama, ¿cuál era ese? Se llama... Recuérdanos. We Are the Best. Ese mismo. Ese es, yo creo que una película sueca bacán. O sea, es bien chévere. Ah, perdón, no era documental, película. Sí, ajá, tiene razón. Yo creo que es una de las mejores películas que me he visto últimamente. Además que la gente que le gusta la música le parece bacán. Es súper chévere. Y nada, es de unas dos chicas suecas que tienen 12 años y que se quieren poner una banda de punk, pero en el año 1982. Está súper bacán. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que súper independientes las manes, las peladas. Sí, en Suecia ya creo que cuando tienes 12 años eres básicamente súper independiente, no puedes andar, las manes se iban solas a todo lado. Tenían un montón de opiniones, lo cual es... A veces no muchos chicos en otros países a esa edad todavía no son tan independientes. Claro, no, a los 12 años para nada. Yo cuando tenía 12 años, bueno, sí me iba solo a hacer cosas y todo eso. Pero ponte ahora, creo que es más difícil por un poco también por justo lo que hablábamos de la seguridad. Ponte, yo cuando teníamos, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos en primaria? Yo me acuerdo que yo me regresaba caminando a la casa con mis amigos después de los exámenes y toda la nota. Tomábamos bus y todo normal, ¿no? Pero luego, ahora creo que es un poco más complicado. Sí, para mucha gente, ¿no? También por lo que se ha vuelto más grande la ciudad y toda la nota. Así. Oye, bueno, hablemos de nuestro tema de las tendencias del día de hoy. Y siempre hablamos de alguna tendencia interesante. Y en el día de hoy vamos a hablar de un poco la popularización de las micro cervecerías. ¿Qué opinas vos? ¿Te gusta la cerveza para empezar? Claro, por supuesto, la cerveza es una de las bebidas favoritas. Sí, a mí también. Sí, sí me gusta a mí, sí, por supuesto. Y sí, pues es interesante este fenómeno, que no es nuevo, ¿no?, en el mundo. No, no es nuevo. Se ha vuelto más popular últimamente porque hubo como una época que casi todas las cervezas que se vendían eran producidas por grandes corporaciones y toda la nota, que dominaban el mercado. Pero lo que está pasando últimamente es que se da mucha más atención a las cervecerías locales. Yo creo que en Alemania, por ejemplo, en Bélgica o en la República Checa, que son países súper cerveceros, esto siempre hubo, ¿no? Y siempre la gente prefería tomar la cerveza. Hasta cierto punto, en cada barrio había una cervecería y la gente como que se tomaba la cerveza de su barrio, ¿no? Que es algo que me parece súper bacán. Pero ponte en países como el Ecuador, todo el mercado estaba dominado por esa, creo que se llama Cervecería Nacional o algo así, ¿no es cierto? Claro, claro, o sea, había una oferta un poco limitada también y más que todo, pero ahora ya no, yo te comentaba que ahora hay una oferta interesante de estas cervezas más artesanales. Uh-huh. Y justo lo interesante de esta propuesta de las cervezas artesanales o pequeñas cervecerías locales, uh-huh, es justamente que son totalmente, el producto es totalmente diferente de las cervezas de estas grandes corporaciones. Uh-huh. Porque cuando te dedicas a este tipo de negocios de micro cervecerías o cervecerías artesanales, uh-huh, parece ser que te enfocas más en la calidad del, uh-huh, producto y en la innovación. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí, me parece. Lo que le hace interesante, ¿no? Pues puedes encontrar unas cervezas con unas mezclas increíbles. Es que en el mundo corporativo sería imposible. Claro. Es como más o menos si vos tienes una panadería, la diferencia entre tener tu propia panadería y producir tu propio pan antes que comprar el pan de una gran fábrica que tal vez produce el pan en otra ciudad y toda la nota. Entonces nunca va a ser tan fresco, nunca va a ser tan artesanal, nunca vas a tener sabores especiales, cosas así, ¿no es cierto? Claro, entonces yo estaba leyendo un poquito y veía que las estrategias de los dos negocios son totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. La estrategia de una micro cervecería o de un sitio que produce cerveza localmente, uh-huh, es calidad y diversidad. Uh-huh. Y la estrategia de estas grandes corporaciones cerveceras es de publicidad y precio. De ley, ¿no? Que las cervezas y no tiene nada que ver la una con otra. Claro que sí. Ponte, yo pienso que es interesante esto de las micro cervecerías por el tema de las ventajas que tiene consumir una cerveza local frente a consumir una cerveza importada, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos que... imagínate vos te vas a la tienda o a un bar y te pides una Heineken, ¿ok? Entonces, cacha todo lo que eso significa, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, vas a un bar, le pagas a este pana por la Heineken. Esta Heineken tuvo que venir todo el camino desde Holanda, ¿no es cierto? Que es donde hacen la Heineken. Tuvo que venir todo el camino embarcada desde Holanda, consumiendo la bola de combustible para llegar hasta el Ecuador. Y luego vos, el bar que te está vendiendo a vos la cerveza, le tiene que pagar, yo que sé, a la distribuidora, pero eventualmente le pagan también a la corporación Heineken. Y eventualmente el dinero que vos estás pagándole a este man del bar, buena parte de eso se va a Holanda y buena parte de eso son costos de, como vos decías, de publicidad y de transporte, ¿no es cierto? Claro. Entonces es un increíble desperdicio para un producto que además, como vos dices, la cerveza es algo que te tomas y que a los 5 minutos ya te vas al baño y ya. Hasta, o sea, cachas, por los 10 minutos que vos tienes la cerveza en tu organismo, hiciste un... O sea, se necesitó tanto transporte y toda la nota a nivel mundial, ¿no? Que al fin y al cabo también es contaminación, es tráfico y es un montón de cosas. Claro, claro que sí. Y aparte de lo que tú dices, que es totalmente cierto, tomarte una cerveza artesanal es... ese es un producto de mejor calidad, ¿no? Porque toda la cerveza artesanal es hecha con 100% de cebada. En cambio, en las cervezas, esas ya industriales, se puede decir, o de grandes corporaciones, que hasta, obviamente están bien y las producen bien y todo, pero también ya incorporan otros productos, otros insumos para ese producto. Pues, en cambio, más industriales. ¿Cómo? Más industriales, productos. Claro, claro. ¿Sabes que yo no sé? Verás, yo una vez me fui a hacer un tour en Toronto. Hay una cervecería que era pequeña, es como se le podría decir una micro cervecería, pero ya ha crecido bastante. Se llama Steam Whistle. Y tienen la cervecería justo abajo. ¿Vos sí has cachado esas fotos de Toronto que hay esa torre grandota que se llama la CN Tower? Sí. Esa torre. Bueno, tienen justo la cervecería ahí abajo y hacen tours. Entonces yo me fui a conocer y estuvo interesante porque los manes decían que ellos hacían la cerveza de la forma más pura posible, que solo con 4 ingredientes. Le decían, la cerveza tiene que, según ni sé qué acuerdo que llegaron en la Edad Media o en 1600 algo, en el Renacimiento, la cerveza debe tener 4 ingredientes que son agua, cebada, lúpulo y levadura. Y con eso es lo que haces tú la cerveza. Claro que hay otras formas de hacer cerveza, ¿no? Hay cerveza de trigo y cosas así que están también muy buenas. Pero mucha gente dice la más pura de la cerveza es la que solo contiene estos 4 ingredientes. Claro. Ajá. Y es interesante en todo caso ir a estas micro cervecerías y ver que, bueno... Aparte de que pueden hacer esta cerveza solo con los 4 ingredientes, también pueden hacer cervezas con un montón de otras cosas y añadiéndole a veces sabores. Que a mí personalmente no me gustan mucho los sabores. Me parece que le dañan a la cerveza, pero hay gente que sí, ¿no? Y es interesante que haya en todo caso la oferta. Claro, por supuesto, porque esa es otra cosa chévere de este tipo de negocio que te permite manejar tu imaginación y tu creatividad. De ley. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de el Marky Moon y regresamos después? Okay. Listo, seguimos entonces hablando de las micro cervecerías. Estuvimos escuchando a propósito la canción Tom Curtain, que es la segunda que vos decías, la última canción que está dentro del disco Marquee Moon de Television, en el disco original. Sí, esa es una de mis favoritas de ese disco. De ley. Bueno, sigamos hablando de las micro cervecerías. Un punto que yo le quería más o menos rescatar de esto de las micro cervecerías es que, por ejemplo, yo te ponía el ejemplo de cuando vos te pides una Heineken, implicando, o más bien dicho, todo lo que eso implica en cuanto a transporte, en cuanto a enviar el dinero a otras partes y cosas así, frente a lo que en este caso sería tomarte la cerveza en, yo qué sé, en la microcervecería de la esquina de tu casa. Eso, primero que nada, es un negocio local, entonces vos estás apoyando a los negocios locales, ¿no es cierto? Y estás consumiendo productos locales, y muchas, ponte, microcervecerías lo que hacen es también consumir los productos de la zona, ¿no es cierto?, para procesar su cerveza. Luego, otra cosa que generas es que el dinero se queda dentro de tu comunidad, dentro de toda esta onda que se llama buy local, así de comprar cosas locales para que apoyar primero a tu comunidad y después puedes apoyar a, yo que sé, mega corporaciones internacionales. Y tercero, por ejemplo, una cosa bien interesante que hay aquí en Vancouver, por ejemplo, es que en las cervecerías, en las microcervecerías, te dan una botella o una garrafa que es tuya. Entonces, que vos cada vez que vas a la cervecería le rellenas, son garrafas, por ejemplo, de 2 litros o de 1 litro, le rellenas y le usas de nuevo. Entonces, también de esa forma evitas generar basura, ¿no? Porque imagínate cuando te viene la cerveza en latas o cosas así, también eso genera la bola de basura. Claro, latas o botellas. Uh-huh. Y para terminar, yo creo que esto de las microcervecerías es un súper buen negocio, así que si algún rato te quieres poner un negocio, yo te recomendaría que te pongas una microcervecería. Chuta, pero encantado, ahí nos podemos asociar. Solo que hay que saber cómo hacer, el único problema es que para hacer ahí le contratamos los servicios del maestro cervecero alemán. De ley, pero el maestro cervecero alemán, ojalá que quiera. En verdad que es una buena... O sea, aquí, por ejemplo, un amigo aquí en Vancouver me contaba que a él por trabajo le tocó visitar varias microcervecerías desde la ciudad. Y todo el mundo le decía que el negocio es a lo bestia, o sea, que están creciendo, que hay la bola de oportunidad. Y ponte, yo creo que sí, o sea, imagínate, producir cerveza es relativamente barato y le vendes... Si es que le vendes ahí en tu bar, por ejemplo, porque las microcervecerías tienen su barcito, su, como se dice, su área de degustación, le puedes vender bastante más caro, pues es una ganancia a lo bestia. Claro, y a propósito de esto que tú dices, les quería compartir un dato. Este saqué de un artículo del Comercio. Uh-huh. Verás, dice que hace 8 años este tipo de negocios prácticamente no existía en el Ecuador. Ajá. Ahora, este artículo es del 20 de septiembre del 2014. Okay. Entonces dice que ahora hay 42 cervecerías artesanales y microcervecerías. Uh-huh. Y al menos la mitad está en Quito. Uh-huh. Y el presidente... el representante de la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales. Ya tienen una sociedad. Uh-huh. Este señor que se llama Fabián Gorostiaga. Uh-huh. Dice que calcula que en el país se producen unos 60.000 litros mensuales. Okay. Y que piensa que en los próximos años... Uh-huh. Va a crecer el negocio y van a pasar a tener de las 42 cervecerías que te decía, unas 100 o unas 150 cervecerías. Yo creo que sí, oye, porque creo que ponerse una cervecería no es tan complicado. Lo único que tienes que saber es cómo hacer la cerveza, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero alguna vez yo le preguntaba a algún amigo, ¿es fácil hacer cerveza? Y él me decía, es como si te dicen, ¿sabes hacer lasaña? O sea, claro. Simplemente tienes que saber cómo hacer, pero si tienes las técnicas, bacán. Hay carreras y todo. De hecho, el otro día estaba viendo que en algún college aquí, creo que era en Vancouver o en otro lado, hay ya la carrera para convertirte en maestro cervecero. Y también creo que tiene especialidad en vinos y cosas así. Claro que sí. No, no creo que es tan complicado como suena. Uh-huh. Sobre todo, ¿no? Que es claro, como te dicen, cocinar, oye, me imagino. Hacer cerveza suena bien difícil. Uh-huh. No, no creo que es tan complicado. Pero claro, obviamente tienes que hacer una buena cerveza para que sea del gusto de la gente. Y oye, ¿y vos de las cervecerías de estas que el man este menciona que hay, asumo que alrededor de 20 en Quito, conoces algunas o te has probado algunas? Yo he probado algunas así en... Unas en... que pueda recomendar. Verás, y he probado algunas, pero la verdad es que no me he fijado mucho en las marcas y las y las marcas básicamente para recomendar, pero estaba viendo en otro artículo sobre los nombres de las cervecerías artesanales del Ecuador. Uh-huh. Y por ejemplo hay unas, para que la gente sepa, y hay una asociación de cerveceros artesanales del Ecuador, como te decía, ¿no? Pero vos dices que has probado o no has probado ninguna. Y he probado algunas, pero no me he fijado las marcas. Ah, ok. La verdad, sí es la verdad. No me he fijado las marcas. Uh-huh. Pero en una página en esta página de la Asociación de Cerveceros Artesanales del Ecuador hay los nombres de algunas, ¿no? Que uh-huh. pueden chequear. De algunas cervecerías artesanales ecuatorianas. Pero me imagino que cuando vas a la cervecería es como un bar, ¿no es cierto? Que es al mismo tiempo es un lugar donde se fabrica cerveza, ¿o no es así? O sea, yo he tomado algunas cervezas artesanales en claro, en bares. Pero no es ahí donde fabrican. No, o sea, te las venden. Ah, pero entonces, hay esos lugares que se fabrica la cerveza. Claro, también hay unos sitios de cervecerías artesanales, pero yo no he ido a ninguno de esos. Ah, ya la caché. Pero sí, claro, por supuesto. Y entonces, ¿cuál recomiendas de las que has probado? Bueno, no te podría recomendar, como te digo, no me acuerdo las marcas, pero, por ejemplo, aquí en esta página web hay una que se llama Destilería y Cervecería Bonanza. Pero imagino, sí, hay otra que se llama Montañita Brewing. Esa suena bien, esa me gusta. Hay otra que se llama Cervecería Cherusker, o Cherusker, no sé. Cherusker, ok. Sí, los dueños alemanes. Tienen en la actualidad la operación artesanal más grande del país y está en expansión. Ah, bueno. Hay una que se llama Cervecería Porteña. Ok. Esa es de Guayaquil. Es de Guayaquil, claro. Hay una que dice Cervecería Cerro Negro. Que está en Sangolquí. ¿Será que la cerveza, hablando de Guayaquil y todo eso, si has visto los países que más se destacan por cerveza, es por ejemplo Alemania, la República Checa, Bélgica, esos tres son los más destacados. ¿Vos crees que la cerveza posiblemente se da mejor en ciertos climas? O sea, no obviamente la cerveza, pero los productos, o yo qué sé. Es como que tal vez hay ciertos climas que favorecen a que la cerveza sea mejor, ¿no? Posiblemente. Claro, supongo que la cebada o ese lúpulo, supongo que en ciertos países se dará de mejor manera. Uh-huh. O el proceso de fabricación de la cerveza, cuando está hecho bajo en ciertas temperaturas, posiblemente es mejor, no sé. Porque cerveza claro. Se fabrica en todo el mundo, ¿no es cierto? Tanto países tropicales como países fríos. Eso es algo, por ejemplo, que es diferente con el vino. Que el vino solo en ciertas partes lo puedes hacer. Así es. Oye. Y bueno, entonces está de probarse alguna vila cuando yo vaya para el Ecuador. Espero que pronto. Claro, pues cuando vengas nos vamos en un tour de las cervezas artesanales. ¿Y sabes lo que hay, por ejemplo, una vez en Portland, que hay la bola de microcervecerías? Por ejemplo, cuando vas a estas microcervecerías que tienen su bar, obviamente ahí te dan como, hay la opción de que te puedes pedir una, pero también te puedes pedir unas muestritas. Entonces te dan unos vasos chiquitos de unas 5 o 6 variedades y así pruebas todas. Esa es buena idea. Buenazo, ¿no? Te repites una doble muestra. Claro que sí. Y de ahí le dices, ya no quiero nada. No, o sea, tienes que pagar, obviamente. Ah, ya, ahí sí. Ah, bueno, como decías, muestras. O sea, no, o sea, se llama un sampler. Ah, ya, pero igual tienes que pagar. Claro, o sea, te dices, oiga, quiero comprarme un sí, o sea, en lugar de comprarte una botella, dices, deme estos 5 vasos chiquitos. Claro. Y así nomás. Oye, bueno, hemos hablado un chance ya de las cervecerías. ¿Qué te parece si nos vamos con un último entremés musical? Ya pusimos todas las canciones originales que están en el disco en el Marquee Moon. Pero yo, como te decía, tengo otro disco que se llama The Blow Up, que es con versiones alternativas y toda la nota. ¿Qué te parece si ponemos esta canción Venus de Milo en versión alternativa? Creo que es en concierto, no me acuerdo. Y luego ya terminamos el programa con nuestro segmento de, en este caso, personajes interesantes. Vamos a hablar de J.D. Salinger. Ya, pues. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y ahora nos toca hablar de nuestro último segmento del día, que es, en este caso, siempre tenemos un personaje, y ahora vamos a hablar del escritor estadounidense J.D. Salinger. ¿Qué nos cuentas de este escritor, Charles? A ver, decirles que es un escritor estadounidense que nació en 1919. Okay. Y vivió hasta el 2010, okay. O sea, 90 años. Uh-huh. Es de Nueva York y nada, pues este escritor se destaca porque una de sus obras no es un escritor que fue tan prolífico. Uh-huh. No escribió muchas obras y también trató de mantener su vida con un perfil bajo, ¿no? Uh-huh. Pero se destaca porque tiene una obra que realmente está en la historia de como una de las más grandes en cuanto a novelas escritas en inglés. Uh-huh. Y es esta obra que se llama The Catcher in the Rye. Uh-huh. Escrita en 1951. Esta es una novela. ¿Cómo se traduce esa novela al español? Se llama, creo que, El Cazador en el Centeno, alguna cosa así, ¿no es cierto? Es una buena pregunta, te iba a preguntar lo mismo, porque rye es el centeno, no es un cereal. Sí, creo que le llaman, ¿no?, el guardián entre el centeno. Sí, es un poco difícil hacerle la traducción al español. Bueno, así le han traducido, ya creo, oficialmente, El Guardián entre el Centeno, The Catcher in the Rye. Entonces, el asunto es que esta novela tuvo un éxito increíble. Se han vendido más de 65 millones de copias. Uh-huh. De esta novela y tiene unos datos interesantes. Ya te voy a decir los datos para que después tú nos hables un poquito de qué es lo que aborda esta novela. Okay. ¿Y por qué crees que llegó a ser tan famosa? Esta novela, primero, tiene unas distinciones interesantes porque en una lista hecha por Times en el 2005, ajá, está considerada como una de las 100 mejores novelas escritas en inglés desde 1923. Okay. Y según la Modern Library, uh-huh, es una de las 100 mejores novelas en inglés del siglo XX. Uh-huh. Y asimismo tiene la curiosa distinción, si se puede decir, según esta asociación de librerías americanas. Uh-huh. Es una novela que tiene la distinción de ser la que más atentos de prohibición ha tenido. Okay. Específicamente porque muchos critican el uso del lenguaje profano en el libro, en la novela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora sí, cuéntanos, Santiago, de qué se trata esta novela. Ah, bueno, no sé, o sea, la gente ya se puede leer, o sea, yo... ¿O cuál es el mensaje? Danos unos pequeños lineamientos de esta novela. Bueno, es la historia de un chico de colegio y que pasa aproximadamente, me parece que un fin de semana, se escapa, creo que, del colegio y se va a Nueva York y tiene una serie de experiencias en Nueva York. Y no, más que nada es bastante introspectiva de lo que él pensaba y cosas así. Un poco, hasta cierto punto, es como él descubre en un momento el mundo de los adultos hasta cierto punto y como que se decepciona de este mundo y sí, eso es básicamente. ¿Y por qué crees que es tan famosa? Es interesante, yo creo, porque yo creo que a mucha gente le especialmente cuando la lees, cuando tienes, yo qué sé, 19, 18, yo qué sé, cuando eres adolescente, posiblemente te impacta porque está dirigida justamente a ese grupo objetivo, pero no es una novela para adolescentes, es una novela bastante adulta, escrita por un adulto, pero desde el punto de vista de un adolescente, y que describe de forma bastante, yo creo que realista, lo que es hasta cierto punto enfrentarse al mundo desde tu perspectiva de un adolescente que recién estás empezándolo a conocer, ¿no? Y no sé, es una novela interesante, tiene, es no sé, a mí me pareció que tenía una onda romántica en cuanto, o sea, no de romance, pero sino en cuanto a cómo se trata la experiencia de este man cuando llega a Nueva York y toda la cosa. Y sí, un poco su desencanto y sus proyectos a futuro y cosas así que el man cuenta. La verdad me leí hace como unos 2 años, así que no me acuerdo los detalles. Pero es una novela interesante. No me encantó, o sea, no dije, wow, qué bestia, la mejor que me he leído en mi vida. Pero sí estuvo interesante. Y me leí también porque es una novela que, bueno, es muy famosa y es hasta cierto punto aclamada. Pero también es famosa por otras razones que son también medio extrañas. Porque, por ejemplo, han habido, el otro día justo estaba viendo, han habido 3 asesinos que han dicho que tuvieron, digamos, su inspiración para cometer sus asesinatos tras leer esta novela, The Catcher in the Rye. Uno de ellos, el más famoso, yo creo, es este Mark David Chapman, que es el asesino de John Lennon, y que cuando le apresaron, él tenía una copia de The Catcher in the Rye. Y cuando le dijeron por qué le mataste a John Lennon, dijo algo así como, tienes que leerlo en The Catcher in the Rye. Y luego ponte otro asesino que dijo que se había influenciado con esta novela, fue este un man, que no me acuerdo el nombre, que fue el que le quiso, no, de hecho no fue asesino porque no le llegó a matar, que le intentó matar a Ronald Reagan. Y luego hay un tercer man que le creo que le mató a una actriz en Hollywood y también dijo que se había influenciado por este libro. Entonces le ha dado un cierto toque medio especial al libro, ¿no? Y esto es a veces bastante perturbador, porque por ejemplo vos como autor de un libro, imagínate si te mandas un libro y de repente 3 personas dicen que cometieron un asesinato o quisieron cometer un asesinato tras leer tu libro, debería ser algo que a mí por lo menos me dejara medio traumado. Claro, por supuesto. Y nada, bueno, este J.D. Salinger, aparte de eso, fue un tipo bastante raro, ¿no? Porque aparte, luego de que lanzó su libro, este libro el man lo fue escribiendo desde que era súper joven. El man este, J.D. Salinger, estuvo como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que en el desembarco, él participó en el desembarco a Normandía. Y cuando fue al desembarco en Normandía, él tenía los manuscritos de The Catcher in the Rye con él. Y el tipo estuvo en combate como un año o medio año. Y lo que decían es que vos, cuando estás en una guerra, si es que, o sea, pasado X número de días, lo más seguro es que te vas a rayar para siempre, si es que eres el soldado en una guerra. Entonces, este man estuvo más del tiempo que dicen que te vas a rayar, y dicen que el man se rayó. Y luego, bueno, regresó a los Estados Unidos y creo que se rayó para siempre. Publicó su libro y luego publicó otros cuentos cortos y cosas así. Pero básicamente este fue la única obra realmente que publicó así, y que causó tanta sensación. Y el man luego vivió prácticamente en el anonimato, no en el anonimato, pero sí intentó hasta cierto punto esconderse de la prensa y de todo el mundo en una pequeña granja que tenía, no me acuerdo, creo que era al norte de Nueva York, en algún estado o algo así. Y ahí vivió toda su vida en reclusión. Claro, dicen que ¿cómo es que? Bueno, su último trabajo que publicó fue en 1965. Uh-huh. Y como yo te decía, vivió hasta el 2010. Uh-huh. O sea, se pegó un break, pero de esos... Un break a lo bestia, güey. A lo bestia. Y dicen que su última entrevista fue en 1980. Claro, vivió en reclusión por un montón de tiempo. Y también tuvo bastantes otras cosas, ¿no? O sea, tuvo varias esposas y varias amantes y varios escándalos que le como reclamaban que como que engañaba a las mujeres y cosas así. Bueno, no sé, una personalidad bastante, singular la de J.D. Salinger, que murió. Yo me acuerdo cuando se murió en el 2010, la ola de gente le recordó y todo eso. Y nada, ese es un poquito la historia, no tenemos mucho tiempo para hablar más, pero yo creo que es un libro que merece la pena leerse, es interesante y es una de las grandes obras, como vos decías, de la literatura del siglo XX. Claro, y como dato final, ya que se nos acaba el tiempo, decirles que también en 1948 publicó esta era una historia, uh-huh. Que se llama A Perfect Day for Banana Fish, uh-huh. Que también es bien, bien famosa, uh-huh. Pero esa la publicó en su revista favorita, que era el New Yorker Magazine. De ley. Claro, este man estaba, creo que, obsesionado por publicar en el New Yorker, porque publicar en el New Yorker es algo así como que el mundo de la literatura te ha aceptado como uno de los suyos. Y el man tenía esta obsesión y le rechazaron miles de veces, ¿no? Hasta que eventualmente le publicaron alguna de sus historias. Bueno, oye, ya se nos acabó el tiempo. Ha estado interesante el programa con variados temas. Así que a la gente les pedimos que nos escuchen el próximo jueves de 5 a 7. Otra cosa también, que estábamos ahora poniendo música de Television. Si quieren saber más de la banda Television, tenemos un artículo de esta banda en nuestra página web, que es www.viniloybeats.wordpress.com. También pueden ir hasta esta página a través de la sección de blogs de Diario El Comercio. Y bueno, ya, nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Chao, cuídense. Estuviste escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Nos vemos la próxima semana.